la fresca fragancia de una rosa. Eres del jardín la más hermosa. Eres dulce, tierna y cariñosa. Todo lo bonito encuentro en ti. Vivo solo para amarte y complacerte. Doy gracias a Dios por conocerte. Y le pido al cielo que me ayude para hacerte cada día más feliz. Gracias por tu amor que me ha dado vida. Gracias, corazón, por creer en mí. Gracias por tu amor que me das y me cuidas. Gracias, corazón, por estar aquí. Solo para amarte y complacerte. Doy gracias a Dios por conocerte. Y le pido al cielo que me ayude para hacerte cada día más feliz. Gracias por tu amor que me ha dado vida. Gracias, corazón, por creer en mí. Gracias por tu amor que me das vida.